la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Bueno, con todo, arrancamos la hora doble. Hola, ¿qué tal? Ya empezamos a hacer cualquier cosa. Qué programa mamarracho. Le queremos poner. No me creen. Arranco a Aripaluch. Digo, con todo. Arrancamos la hora doble. Ya todos con todo. ¿Cómo es que se vino abajo? Está bien, ¿no? con todo. No, ahora no. Ahora es lunes. Vamos. Lindo día. Hoy evaluaba que es un hermoso día para hacer trámites. Para mí, el lunes es como el día de la semana donde se deben hacer los trámites. Sí, coincido. ¿Por qué? Porque es el único día que tenés la energía suficiente, sí, como para ir a hacer trámites. Si no, yo ya te empiezo a flaquear. Ya el miércoles no podés. Viernes ni hablar. O sea, viernes no se hace. Viernes debería estar cerrado todo tipo de oficina. Pero ¿por qué no están cerradas? Porque si no, correría el riesgo de que se trasladara toda esa paja al jueves. Entonces, no pueden boludear el viernes. Claro, no. Y así. Viernes pasado fui a hacer un trámite en el banco, tenía el número 63 e iban por el número 8, claro. ¿63 de qué letra? Porque viste que te ponen letras. Bueno, me caga el remate del chiste. Bueno, perdón. Y digo, bueno, me faltan 37 y 8, más o menos. Me faltarían 43. No, me dice, de la otra serie. Tenía adelante 150 personas. No, me estás jodiendo. ¿Y qué hiciste? ¿Te fuiste? No, me quedaba otra que tenía que cobrar un cheque, no tenía plata, tenía que esperar ahí. No. Tuve que esperar. Igualmente, eran 3:45, el banco cerró y mucha gente se empezó a ir. Claro. Entonces los números los cantaban tipo bingo. Sí, tipo lotería nacional. Claro. Genial. sí, sí. ¿Por qué había un maleficio en el cartel de la AFA, de la entrada? ¿Qué decía? Bienvenidos campeones, algo así, ¿no? Algo así. Bienvenidos campeones por los argentinos. Sí, sí, es re mufa, era un cartel mufa. Es un cartel como que no iba. No va para decir campeones. No, igual él, campeones. Él no está entendiendo de lo que estamos hablando, te quiero decir, porque mira cómo nos mira. ¿Cómo es mufa? Campeones, claro, porque no es una buena onda. Sí, pero no, porque sí, pero es buena onda, pero es mufa. Es como si yo te dijera, ganaste algo que todavía ni lo empezaste a jugar. Claro. ¿Se entiende? Si vos ya decís campeones, ya estás mufando al equipo. No me parece un motivo para hacer revuelo. Me parece que igual vos tenés menos deporte. Yo estoy esperando ansiosamente que termine el Mundial. Todavía no empezó, Martín. Por eso. ¿Eh? Igual no y es... ya lo estoy padeciendo. Te digo que para los que padecen el Mundial no es un año, me parece, no es un Mundial de esos que sean insoportables la... Ni la expectativa, ni la... La propaganda viene muy, muy pelotuda. Mucha muy propaganda, pelotuda. Permanentemente. Propaganda, siempre tuvieron muy... Siempre tuvieron mucha propaganda. Y bueno, pero entonces... me parece que este año viene muy salame todo, porque buscan una emotividad que ya no se la compra a nadie. ¿No? Claro. Ya nadie compra esa propaganda, que somos únicos a la hora de alentar, unidos como siempre, el mejor pueblo de la tierra. No, ya... Todo eso ya no la compra nadie. En otra época por ahí sí funcionaba. Sí, incluso no. Dicen que en Brasil la gente no está tan copada, ¿no? Eso es lo que... ¿Y los propios brasileños? Sí, eso está escuchando. No lo sé. La verdad que no sabría decirte. Me parece una falta de respeto... ¿Qué? Que habiendo tenido cinco años para aprender portugués... Los periodistas deportivos de la Argentina vayan a Brasil a decir goista moto, garota, mundial, selección, te goista mucho, hijo de puta. Tuviste para prepararte una bocha de tiempo, vago de mierda. Hay tipos que no es, era obvio que iban a ir. No, hay tipos que eran. Titi Fernández es obvio que va a ir a un pero mundial. Pero Titi Fernández no necesita Benedetto, aprender el idioma. Sí tienen, porque si no después hacen la nota con la torcida brasileña. Porque además es portugués lo que tiene que aprender, no es húngaro. No le cuesta nada, es portugués, mínimamente, rudimentos de portugués. No estoy de acuerdo. ¿Cómo no? Pero no importa, que vaya cualquiera, cualquiera que se prepare, por lo menos que se prepare, que aprenda mínimas cosas de portugués. No podés ir así, hola, goista, moicho, ¿cómo sale vosé el partido? No, es una vergüenza. Para mí es una usted vergüenza. No hace autocrítica. Ah, 5 años tuvieron para prepararse. Si a usted le dicen, en 5 años el mundial en Ucrania, bueno, en 4, ¿usted aprende ucraniano? Pero Ucrania es otra cosa, estamos hablando de portugués, sos periodista deportivo. ¿Qué tiene que ver el portugués con el periodismo deportivo? Pero vas a ir a cubrir el evento más importante. Incluso tomalo como una herramienta para competir con tus colegas. Decir, tengo perfecto manejo de portugués, por eso me tienen que mandar a Brasil. Algo. Claro. No estoy de acuerdo. Sí, sí. Algo. Se tienen que preparar. Algo, no hay nada. Pero no es andar a aprenderte rápido húngaro que después te lo metes en el orto. Encima te sirve el portugués. Y se juega la Copa Libertadores, se juega un montón de cosas en Brasil. Todo sirve. Mi amigo Leonardo Gávez, mi amigo Leo Gávez, periodista deportivo. ¿Aprendió? Vivió 3 años en Brasil. Manejo perfecto el portugués. ¿Qué hace? El piso. No lo acá en Buenos Aires. Claro, no lo llevaron. ¿Ves? Creo que igual fue papá hace poquito. Traduce lo que dicen aquellos de allá, ¿no? No, pero la verdad es que las notas que veo así, las notas de color, digamos, me da una vergüenza. Si hay un momento en donde no se necesita el idioma oficial, es en el Mundial. Si usted me dice que hay una guerra en Irak, bueno, aprenda iraquí. Pero el Mundial, ¿para qué? Para la nota de cómo vienen la playa las chicas. Para eso necesita el portugués. ¿Para qué otra cosa necesita? No, para cualquier para cosa. Jugadas, no, para cualquier... comentar los partidos. Pero si los comentan para su país. No. El relator argentino no está contratado para O Globo. Bueno. Necesita el español para contarle a sus... Pero si vos le preguntas cosas a un tipo en portugués... ¿Pero qué le vas a preguntar al señor ese? No importa, ¿cuánto cuesta el pancho? ¿Cuánto costa? Es pero una vergüenza. Esa es la gracia. ¿Cuánto costa? No, es una vergüenza, a mí me parece vergonzoso. No es una vergüenza. Y además, porque... ¿sabés qué me parece? Además de vergonzoso y irrespetuoso, ¿sabés qué me parece? Es por sobre todo que combinan las dos peores cosas del ser nacional. Las dos peores cosas del ser nacional. ¿Cuáles serían? El exitismo pedorro y chauvinista de la selección en un mundial ¿no? De vamos, los argentinos somos unos, unidos, ¿verdad? Con el forro que se va de vacaciones a Brasil y que trata de levantarse Minita, o sea, Minita, y va la garota de Ipanema. Pero eso es la publicidad. No. Para mí es una realidad. Nunca fuiste a Florianópolis. A Floripa. A Florianópolis. Querrás decir. No, sí. Yo no, oh, no conozco te, te querés morir cuando sí, vas a una temporada lleno de argentinos, así argentino. Es el ser más horrendo del mundo, el argentino en Florianópolis. Ah, sí. Es un ser insoportable. Pedante, haciéndose canchero. Agandado. Falso banana, viste, como se hacen las trencitas de colores, sí. Viste, la cosita. Vos decís, qué boludo este tipo. Tratando de chapucearse, mira, como un salame total. Las tobilleras de color amarillo. Sí, verde. Sí, como que. Sí. Sí, exacto. No estoy de acuerdo. Uy, hoy vamos a tener un día tremendo, un programón. Nosotros en Brasil estamos viviendo en Bolivia. ¿En Brasil o en Bolivia? En este caso, para mí debería ser la misma cosa. No. Qué pesado este pibe también. ¿Por qué viniste vos? Yo en este momento lo que quiero hacer es, en primera instancia, explicar que el Mundial debería ser enteramente privado. Es decir, el Estado no tiene por qué pagar lo que le gusta a otro, señor. Basta, Manfred, el Estado debería ser... Con sociedad privatista. Está de modé, Manfred, por favor, está de modé. El Mundial debería ser una de las cosas más caras, señor. Pero es una... De acceso... ¿Para qué? ¿A qué le dice, señor? A ustedes, señor. Ah, perdón. Debería haber un canal especial, televisado, en donde salga aproximadamente $200-300 por partido y que lo vean aquellos que quieren verlo, señor. No. Todos no tenemos por qué pagar el deseo de otros. Pero qué pesado. ¿Pero de quién habla? ¿De todos? ¿De qué? La sociedad, señor. ¿Pero qué es lo que hace la sociedad? No entiendo. Las sociedades se olvidan de la libertad cuando piensan en el fútbol. Uy, no aburra. El fútbol no aburra. Bárbaros. Me está poniendo de mucho valor. Es de bárbaros. Es como una conferencia de prensa. No, cállate. Manfred, tómatela. Basta. Bárbaro. Bueno, bárbaro. Tómesela. Pesado, total, pesado. Ya me estoy fastidiando. Te noto. No, tranquilízate. Me estoy fastidiando. ¿Hoy viene Amelia o no? No sé si viene, no sé nada. No sabemos. Va a anunciar a Brasil. La mandaron a Brasil. Sí, va a cubrir el Mundial desde Brasil. No sabía. Sí, es la noticia. Pero ya viajó. Es un esfuerzo de producción. Hablamos con el nuevo grupo que se adquirió la radio. ¿Por qué no aprovechamos que todavía no entró Amelia y se lo damos como una noticia tipo... Dale. Como si fuese Franco dale. Bagnato o este claro. programa de la dale. González Oro. Dale, me parece muy bien. Me parece muy bien. Emotivo. Cuando vos digas, cuando venga Amelia. Perfecto. Manejalo, ¿por qué no? Claro, está. Bueno, ¿en cuándo? ¿Está ahí sentada afuera? ¿La hacemos pasar? Cuando vos quieras. Pasa, Amelia, vení, pasa. Bueno, ¿qué pasa? Pasa. ¿Le abro la puerta? Sí, pasa a abrir, abre. Bueno. Sentate, Amelia. Hola, Amelia, ¿cómo te vas? Hola, bien. Bien, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, ¿cómo estás vos? Estoy cansada porque, bueno, estoy un poco aburrida en mi casa. Hace 6 días... ¡Te vas a ir al Mundial, Amelia! Lo que siempre soñaste, irte al Mundial, Amelia. Vas a cubrir para Radio Splendid todos los pormenores de la Copa del Mundo de Fútbol Brasil 2014, Amelia. Lo que siempre soñaste. Gracias. Gracias al esfuerzo, José Luis García Brito se hace presente en el estudio para entregarle ni más ni menos que un movicom de los de antes, de los mobileros de antes, y una tarjeta de prensa que dice Amelia Irrazagausti. Qué bueno, qué bien salió en la foto, ¿viste? Sí, muy bien, Amelia, te felicitamos. Qué linda. Quiero agradecerle a todos, no lo puedo creer. Qué emoción. Para mí es un sueño cumplido. ¿Cómo siempre soñaste con él? Qué emotivo. Qué prometo lindo. Ser la mejor notera. ¿Cuándo me embarco? No, embarcás cuando quieras, Amelia. Yo no sé si te vas a quedar. Me parece que por el ambiente que hay... Los por mí andate mañana porque los independientes no creo que te quieran recibir por lo menos dentro de 2 semanas. Si no va bien el miércoles, así que... El miércoles se podría ir, que el jueves arranca, sí, ¿no? En cambio, si gana Independiente, sí van a querer que estés ahí, pero bueno, de última salida de Brasil. Pero yo me voy andate ya, mañana. Como el programa de Guido Casca. Ahí está. No, sí, ya está. Toma, acá tenés la valija. Tenés que buscar algo en tu casa. ¡Mi valija, Dios mío! Ya, hermano. ¡Ay, quién me la armó! Te la armó a que José Luis García Brito, director de la radio en persona. ¡Gracias, José Luis Brito! Un vino, un suéter, un par de ojotas y una malla. ¿Y qué tengo que hacer allá? Y allá tenés que cubrir todos los pormenores del Mundial, para todos los programas de la radio. De los partidos, ¿y eso? De otros partidos, notas de color de afuera, todo. ¿Puede entrar al vestuario, Amelia, o no? Sí, está acreditada. ¿Qué? Vamos, Amelia. Notas con jugadores. ¡Dios mío, no lo puedo creer! ¡Qué sí, grosa! Sí, sí. ¡Nora! ¿Quién es Nora? ¿Quién es Nora? Una vecina mía. Y, pero no está ¡alimentale! Nora. ¡Ponele alimento! ¡Qué emoción! ¿A quién? ¡Qué emoción! ¿A ¡por favor! ¡Elvira! Elvira nos llamó nunca más. ¡Elvira de Palomar! ¡Te voy a dejar las llaves abajo de la alfombrita! ¡Pasá a regarme la... ¡Elvira! No, Elvira. No sabe ni dónde vivir, sí, no Elvira. Tiene la menor idea. ¡Mundial! Pero Mundial es un... Es una ¡la noticia. Mano de Dios! No, pero bueno, sí, está bien, Amelia, está. Me gusta, ya estás adquiriendo el espíritu. ¿Eh? ¡Emoción! Te lleva bandera, camiseta. ¡Tevez! ¡Messi! No, Tevez no está, no, es distinto lo que... ¡Peuchele! ¡Peuchele no estaría jugando más! ¡Maradona con el 10! Está bien. Pelé. Pelé es brasilero, Amelia. ¿Dónde voy? Te vamos a dar todo bien anotado, porque si no se va a mezclar un poco. No, todo anotado, ¿no? Sí, Amelia. Amelia, sí, me parece que es lo mejor dejarte todo anotado. Por lo menos el nombre de los jugadores. Tomá, trae unos garotos de allá y tomátela, ya está. ¿Y cómo voy a Sheisha? ¿Sale de Sheisha? No sé, tomate el 86, te tomás el 86 en el... El 8, ¿no va más el 86? El 8, el 86, ya arrancan confundiendo. 8, el 8, el 86 no va más, el 86 lo va a dejar en Ciudad de Vista. ¿Dónde para? El 8, ¿dónde para? Ahí, ¿dónde para el 86? Ahí. Perfecto, en Constitución. Te vas, de la puerta de la radio, Conde 935, te tomás el 151 y ahí pregunta. ¿Hasta Constitución? No, por Rivadavia va, ¿no? Por Rivadavia, el 86 iba por Rivadavia, sí, listo. El 151, cuando cruza el combate de los Pozos y Rivadavia, te bajás ahí del Congreso y ahí te tomás el 8. No, es mucha información, ya está, listo, no, que se la arregle. Sí, ¿y allá dónde me hospeda? Porque ustedes, ahora que lo pienso, me mandan. Tenés todo anotado acá, Posada da Sousa. Dice. Lo podemos mandar a Jorge, ¿no? Con el bolso de Amelia, que lleve todo. Posada da Sousa. Esto está mal escrito, querido. No. Posada, no, Posada. No, es portugués, se escribe así, Posada. ¿Usted sabe portugués, Amelia, un poco? ¿Qué portugués? No. Perfecto, entonces estás a tono con Pousada, el periodismo deportivo. No, pero es de, no da. Último mensaje, estamos recibiendo los mensajes de la gente. Ah, sí, hay mensajes. Fuerza, Amelia, qué alegría, Amelia, que al fin te vayas para allá. ¡Gracias! Sí, te lo felicitamos mucho. ¡Gracias, dice, Elvira! Está mandando Elvira todavía. No ha llamado. ¡Qué lindo momento, Amelia! ¿Cómo la vas a pasar? Ya tenés que ir saliendo, me parece. Ya. Protector solar lleva, Amelia. ¡Ah, eso sí, protector! Vas a ir a la playa. Blanca. ¿Allá es invierno allá también? Sí, pero hace 28 grados así. Vas a poder meterte al mar. ¡Dios mío! Dios mío, está los bueno. ¡Medicamentos! No, pero ¿por qué los medicamentos? ¿Qué? ¡Elvira, voy a dejar la allá, llave! Si hay algo que no le falta a Río de Janeiro son farmacias. ¿Eh? Sí, pues, todo aquel que conozca a Río sabe que hay una farmacia cada dos cuadras, más o menos. Así no que... conozco. Y se dice farmacia. Necesito saber las palabras mágicas, querido. No, ¿alguien se acuerda? No, no se dice farmacia. Se dice... Busquemos el traductor. Sí. Bueno, yo así me voy a volver. Pero te anotamos todo, Amelia. Ahí está. Todo aquel que quiera despedir a Amelia puede comunicarse hasta que termine el programa y hablar y desearle suerte. Y hacerle, ¿por qué no?, un encargo. Sí, o le pueden mandar palabras en portugués para exacto, palabritas, ¿no?, clave, por ejemplo, futebol se dice, futchibol. Claro. ¿Qué es eso? Futchibol. ¿A dónde va, Amelia? ¿Futchibol? Claro. Es como fútbol. Usted va a cubrir un mundial de fútbol, ¿sabía? ¿De fútbol es? Sí, ¡Dios mío! ¿Y para qué compré estas paletas? No, bueno, para jugar en la playa puede ser, pero no, el mundial es de fútbol, Amelia. Claro. Bueno. ¿Qué paletas compró? A verla. Paletas. Ah, son de padre. ¿De squash son? Sí. ¿Pero y con quién va a jugar, Amelia? ¿Con alguno que se...? Con Elvira, pero no me dejó esperando en la cancha el otro día. Ah, mira. ¿Comieron juntos, aunque sea? Sí, comimos. ¿Y vos le hiciste la comida? Que traiga Cantinas Dud, nos dice que traiga garotos, Amelia. Ahí está. Traiga, ay, si mi amor, mucho garoto. No, garoto. Si puede, traiga la caja. Si puede, traiga la caja de garotos. ¿Qué? Pero traiga solo con el bonobón, que es el único rico de los garotos. Ese que es como el redondito, porque todo el resto nadie quiere. Tienen cualquier cosa. Sobran de todo, sí. Voy anotando. Sí, anda anotando. Una caja de garotos. No, unas cuantas. No, una para mí también. Una para esa. Yo, a mí no me gustan los garotos. Por mí, tráeme. Milone, como Cecilia. A mí tráeme una callaza. ¿Qué? Una botella de callaza. Ah, a mí también me gusta, tráeme. Sí, tráeme, ahí está. Una botella. Dos botellas de callaza, góngora, ¿qué quiere? Garoto, callaza, alguna cosa de Brasil. Callaza. Las dos, garoto. El tres, tema de garoto, Dario Olivero, garoto, callaza. Garoto, cuatro garotos, dos callazas. Para que no anoto, querido, ¿qué te crees? Que soy un de la escribanía. Bueno, no sé. Yo quiero una bikini. Para traerme bikini. Bien pensado. Cuatro garotos, dos callazas. ¿Callaza es el de Maritza Valli? No. Sí, el tema era callaza, ¿no? Sí. Exacto. Sí. Es el bueno. De, el cachaca era, cachaca. Ahí está. Bien. Dos callazas. Esto, callazas. Callax. Callaza. Dos kayaks. Callaza. Va a traer cualquiera, espera, explícale. Dos kayaks. Callaza. Kayak es callaza. Otra cosa. Callaza. Bueno, sí. Sea, ¿lo puedes deletrear? Sí, cachaca. Cachaca se escribe. Como el de Marisa Valle, querido. No, sí, pero tiene como un palito. No, bueno, no, porque empiezan a confundir. Pero bastante que me confunden con el idioma. ¿Cómo puedes recordar el dato de Marisa Valle, Amelia? Por favor, es una C que tiene ella como... Ella es muy buena. Pero está bien, ¿conoces? La novia de Rodrigo el Potro fue, querida. Tengo una mala noticia que darle al respecto. Pero... ¿Cómo? Lo voy a ir a ver cuando vuelva Rodrigo el Potro. No, pero se murió, bueno, Rodrigo. No, ¿cómo le diga así, nomás? ¿Cómo? La puta. Nada, Amelia. No, nada. No, nada, no, nada, querido. No, cachaca. Guachaca. Cachaca. Una bikini. ¿Bikini? Bueno, cuatro garotos. Ah, una camisa hawaiana. Camisa hawaiana. Por una. Entonces, o sea, ¿alguno que una camisa hawaiana? A Darío le va a quedar bien. Vómbola, sí, Dani no. Dani, bikini, alguna cosa de esas, algún coco. Un coco, quiere, sí, Dani, un coco. Mira. Entonces, pará, hace así. Bueno. Coco. ¿Cocos cuántos? Porque no, tampoco puedo traer peso, mira, No, pero si traes uno van a querer todo. Tráete cuatro o cinco cocos. Cinco cocos, poné. ¿Cinco o cuatro? Cinco cocos. Callaza, tráete tres botellas. Y sí. No, traete no, querido. Traiga. Ponga en la tarasca. Y sí, después quedamos. El director de la radio, José Luis García Gritos, en persona le ha dejado... Quiero agradecerle, José. Sí, ahí está. Le ha dejado para usted los viáticos. ¿Viáticos? Sí, para tener viáticos. Son $3 por día, sobre todo concepto, para gastar en lo que usted quiera, María. En lo que usted quiera. En lo que usted quiera, $3. En cualquier cosa. En cualquier cosa, lo que se ay, le ocurra. Ay, Dios mío, voy a anotar $3. Acá tiene tantos números que parece un... Trae, entonces. Un bingo. Son callaza por tres. Por cocos tres callaza cinco. De dos cocos litros. Cinco. Camisa hawaiana. Ah, pero tenemos los columnistas. Masi va a querer una. Cocos cinco, cocos chili. Ponele, no, cocos cinco. Sí. Cocos cinco. Ahí está. Como el cinco. Toto Bingo. Exacto. Camisa hawaiana. Camisa. 7 traiga. Sí, después sí. Le hacemos guita, sí. 7. Sí. Para mí, ojotas para hacer la guita tiene que traer. Después, hawaiana. Oh, hawaiana, la sí. Sí. Sí, muy bien pensado. Bueno, además, yo me quiero quedar un par. Te contamos. Cuatro, un par sí. Con los cuatro que estamos acá. Más los 6 columnistas que tenemos. 6 columnistas. 10. No. 6 columnistas es otra cosa. Los no, columnistas lo digo. Somos nosotros. Sí, claro. Lo que necesitamos es así, tráigase 10 hawaianas. 10 hawaianas. 10 pares. Hawaianas, son pares de ojotas. De hawaianas. Ojotas, así, marca hawaianas. Traiga. Cocos, 5. 5 cocos. Sí, Juno nos pide un collar de florcitas. Collar de Juno. De florcita, ahí está, perfecto. Camisa hawaiana, traete 7. ¿De jugo? No, camisa hawaiana. Hawaiana. Collar de jugo, no, de Juno. ¿Junio? No. ¿Cuándo vuelvo hablando de junio? No importa, bueno, le pasamos la lista, hombre. Sí, sigo. Está. Bueno, sí, y ¿qué tiene entonces? 4 garotos. Muy bien. $3. Muy no. Bien. Dos cachacas con Marixa. Muy bien. 5 cocosilis. Bueno. 7 camisas columnistas. Perfecto. 10 habaianas de jugo. Perfecto. Mi bikini te faltó. La bikini de... Mi bikini. Eso lo pido así, una mi bikini. Sí, oh, sí. Lo que quiera. Como no se vos quieras. Mi bikini. Sí. Mi bikini. Está bien. Bueno, entendiste mi todo, ¿no? Mi bikini 6. Ahí está. Bueno. Bueno. Bueno. A ver, ¿anotó todo entonces? Sí, ¿cómo? A Sheisha. A Sheisha, por favor. En el 8, ya le dijimos, se toma el 151. En el 8, anoto. Anoto, toma el 151 hasta Combate de los Pozos y Rivadavia. ¡Ay, pará, querido! ¡No soy matemática! Vos te estás dando cuenta que su lista son todos números, Fede. Va a ser un lío. ¿Entendés? No se preocupe, siempre llega, Amelia, siempre buah. Llega. La vieja sí. Sí. Todos números. No. ¿Y bueno, la quiere llevar usted? No, no, no. Está bien. Bien, perfecto. Una no. Mula, Amelia, ¿la mostra no va? Se refiere ¿cómo, usted, Handel? Sí, Julio dice: una mula, Amelia, ¿la mostra no va? Ay, mi amor, perdóname, pero yo estoy que trino. ¿Por qué vos querías? ¡Qué trino, mi amor! Ah. ¿Por qué qué trino? ¿Qué pasó? Por vos. Pero, por mí no. Por Händel. Oh, querida, va. No, Händel 2015. Vamos, adelante. Ellas montadas en la temática mundial. No, Zunga no. ¿Por qué? Ay, mi amor, estamos listas para irnos. No. No es forma de presentarse, no es forma de presentarse a un espacio radial. No es así, mirá lo que es. Ay, mi amor, es forma porque se viene el mundial. No, pero se nos viene encima. Que se venga al mundial y otra cosa. No. Sacame. Al frango. Al Keishon abraza, sacame, mi amor. Por favor, no. Sacame el bulto del hombro. Para vos, si me estás Morís. Escuchando, Frango Macri. Frango. Acá estoy. Llévame al mundial, Frango Macri. Basta, Handel, usted no puede. Usted está en su propia campaña. Bueno, ¿por qué a esta vieja la llevan? ¡Más respeto, nene! Porque usted está en su campaña presidencial, Handel. Ay, bueno, es verdad. Pero Macri se va, mi amor. Yo me tengo que ir a hacer allá campaña. Bueno, hágalo, pero sé, manéjelo usted, pero no le va a pedir la plata a la radio. Si usted quiere irse unos días, qué sé yo, manéjelo. Norberto Incillo, por ejemplo, le dice a Amelia: no se olvide un chongo para Händel. Claro. Mira, Norberto Ungillo, el chongo punto uno no me lo va a traer Amelia ni me lo va a traer nadie porque el Inadi te va a traer a vos un chongo de demandas, mi amor. A ver, le tiene el otro pedido acá, si quiere. A ver, ¿qué? Guido dice, si quiere, si puede ser una de esas latas de gaseosa de Guaraná, el que te traiga 10. Lata de... Guaraná. No, guaraná no, querido. No viene en lata el guaraná. Bueno, no sé. Bueno, busque. Viene el guaraná. Bueno. Es una fruta, mi amor. Bueno, no sé. La cola tetrina por vos, por Händel, dice. Epa. Juno. Epa. Mirá, Juno. Punto uno. Primero y principal, mostrísima. Te apersonás y das tu nombre, ¿me entendés? Y me decís dónde estás. Postrisa. Y de dónde vivís, mi amor. Y yo voy para allá. En cuero. En cuero, bien. En ese cuerpo. Oiga, gente. ¿Qué pasa? Bueno, a esto hay que darle forma a este programa. Sí, esperen, banquen un minuto. Esperen, terminemos con el clima mundialista. Hay que... A ver, tenemos... 3 vouchers de Rack and Pop. Los primeros 3 que pasan a buscarlo por Condo 935 se los llevan, ¿eh? 3 vouchers de 50 pesos cada uno. Pueden comprar cualquier cosa para comer o para beber con cada uno de esos vouchers. Son 3 vouchers ahí. Los primeros 3 que pasan por Condo 935 se los llevan. Y el dilema del día de hoy, el dilema del día de hoy es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Emborracharte. No, ole, ole, ese es viejo. Perdón, mala mía. ¿Qué preferís? Lo perdí. ¿Qué pasó? ¿Qué preferís? Lo perdí y me distraje. Ahí está, ¿qué preferís? Quedar encerrado en un ascensor 48 horas con el fan de Wanda Nara o pelear 5 minutos contra Maravilla Martínez.

A ver, amigos, mensajes, ¿eh? Vamos con los mensajes del dilema. Bueno. Hay un montón, ¿eh? Les sí. Recordamos, ¿qué preferís? Quizás no tener un poco nasal la voz, eso puede ser porque tengo un resfrío grande. ¿Qué preferís, quedar encerrado en un ascensor 48 horas con el fan de Wanda? Opción A. U opción B, pelear 5 minutos contra Maravilla Martínez, que ahora parece que para todo el país es un boludo y entonces le puede pegar a cualquiera, ¿eh? Pero yo no... Yo lo... Menos para Vanessa, que está profundamente enamorado de él. Sí, enamorada. Vanessa, no, yo Vanessa está... Ah, ¿Vanessa es mujer? Sí, sí. Ah. ¿Qué dicen? B, dice Cantinas Dude. Dice, le escribo los bastonazos de la maravilla de Taquito. B, así. Opción B. Opción B. Después nos dice Juan Shka. Nos dice, prefiero la opción A, fan. De esa manera soy yo el que da las trompadas. Bien. Muy bien pensado. Podría leer algunos más si la máquina me lo permitiera. Yo tengo uno. Por favor. De Julio de Palomar, Maravilla Martínez. Maravilla Martínez dice también, perfecto. Porque, ¿cómo te dijo él? Que no. Porque se dijo que no tolera ni 5 minutos al tarado. Del porque usó la palabra tarado del fan de One. Bien. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte, ¿eh? Entonces vamos 3-1. 3-1. Bueno, estábamos por el de Cantinas Dud, no, por el de Juanca. Ah, dice Juno, ¿eh? Mirá si voy a dejar esa mostra vieja, que esa mostra vieja me faje. Bueno. Se le pegó mostra, no se lo saca más, Juno. Ahora son todos mostras. Silvia Cap 13, o sea, Sil Corazón dice B, directamente B. B. Guido dice, con el fan, con todo lo que pasó en estas semanas, vamos a tener para hablar un buen rato. Es muy triste. Dice Guido. Sí. ¿Qué le pasó? Fue el casamiento de Wanda, sí. Se apersonó en la puerta, sí. Y le dijeron, vos no podés entrar. Ay, no, tremendo. ¿Lloró o no? Obvio, lloró, gritó, pataleó. Y también le pasó al Mago Sin Dientes. No. Pero al Mago Sin Dientes lo echaron. Y después lo llamaron y le dijeron, Mago Sin Dientes, volvé. Vení. ¿En serio? Porque la wedding planner dio la orden estricta de que si no está en la lista, no puede entrar. Claro. Se apersonó el Mago Black y dijo, hola, ¿qué tal? Soy el Mago Sin Dientes, perdón, soy el Mago Sin Dientes, vengo al casamiento. Y le dijeron, no, discúlpame, no estás en la lista. Claro. No, pero yo vengo a trabajar. Claro. No, nadie te contrató. Ah. No, sí, me contrataron, soy un regalo. ¿De quién? No, no sé bien. No, bueno, volvete. Y después parece que llegó al rato el fan. No. Ah. Llegó la persona que lo había contratado, que era como el vestuarista de los Icardi. Ah. Y dijo, ¿y dónde está mi regalo? ¿Cuál es tu regalo? ¿El Mago Sin Dientes? No lo dejamos pasar. Lo llamaron, volvé. ¿Cómo le vas a regalar el Mago Sin Dientes? No te quería nada. Y volvé. ¿Cómo le podés regalar? ¿Cómo podés regalar? ¿Cómo podés regalar el Mago Sin Dientes? Yo le cago a piñas un invitado que me regale el Mago Sin Dientes. No era que el padre de Wanda le había regalado un show del Mago Black. Eso escuché yo, dice. No. Puede ser, no es... ¿Y qué pasó eso que vos decís? Con el Mago Black. Dice Góngora. Góngora sostiene lo mismo, pero... Pero con el Mago Black, bueno. No, yo escuché que más razonable. El regalo... Eso, el Mago Sin Dientes no lo puede regalar a nadie. No. Bueno, puede ser el Mago, ¿puedo cambiar el dato Black por Sin Dientes? No. Pero sé que era un regalo de alguien que no había llegado al momento que se apersonó el Mago. Porque claro, supuestamente estaba vistiendo a todos los amigos de Icardi. Uh-huh. Mira vos, no lo sabía. Sabía la noticia del fan. ¿Usted en qué se basó? ¿En que lo vio hoy en AM? No lo escuché en la tele. Dice, bueno, lo escuchó en la tele. ¿Cuándo vas a hablar, Góngora? Si me facilitas la tarea de traducción. Claro, es una traducción con... Permanente. Simultáneo. Simultáneo. Me siento como el traductor de Cristina. Igual. Bueno, mira, nunca mejor expresado. Entonces, ¿qué más tenemos? Estamos 3-4, sí, gana la B. Sin dudable, Norberto Fallanencillo nos dice... Sin dudarlo, le aguanto los golpes a Maravilla. El otro mamarracho no lo soporto. Un invento de Tinelli para la gilada. Bueno. Así nomás, dice, ¿eh? Listo. Martín, se me pegó el mostra, querido. Dice, te acusa Juno. De eso. No sé, Juno, hacete cargo. Si vos escuchás este programa, le avisamos a los oyentes del programa que son responsables de lo que ustedes están haciendo. Ya, de lo que les pase. Exactamente. Después. Si no nos hacemos cargo, la producción no tiene ningún tipo de responsabilidad. Vale, Strauss, ¿no? Dice, dejame a Maravilla 5 minutitos y vas a ver. ¿Qué le comenté? Vibu LDM dice, podemos hacer una mezcla y que Maravilla le pegue por 5 minutos al fan de Wanda mientras yo miro comiendo el helado. Ja, ja, ja. Muy bien, muy inteligente. ¿Y ese por qué vota al final? Es un voto que es la tercera posición. Lo impugna. No, igual vale, tercera posición. Rosami Uller nos dice, ah, es un mimoso, ¿lo vieron cómo llora, pobrecito? Bueno, viejo, todos estos que son calchó por redes sociales, que ninguno, en la cara ninguno le dice Maravilla, Jeje, ¿cómo corriste para ahí? No, no. No, por supuesto. No, por favor, por supuesto. Yo voto opción A. Bueno. ¿Opción A? Yo también voto opción A. Me quedo con... Yo me quedo con el fan. Sí. Son dos días, Son dos días. No, dos días no eran. 48 horas. 48 horas son dos días, sí. Ah, ¿Desde que el día tiene 24? Claro. No, está bien. No, igual lo sigo votando por el hecho de que los golpes de maravilla uno considera que son algo... de lo cual puede salir ileso y no estoy... Fíjate un momento en el ascensor, mitad de la noche, ¿no? Mitad de la noche, 4 de la mañana del primer día. Ponele que te quedaste encerrado a las 10 de la mañana, ¿no? Sí. 4 de la mañana del primer día. Sin contacto con el mundo exterior, salvo escuchar ruidos que sabés que hacen, qué sé yo, qué sé cuánto. En un momento, vencidos por el cansancio, se duermen. Por no tener que hacer, además, tipo, a las 8 de la noche, entre la situación de estrés, postraumática, qué sé yo. Y abrís un ojo a las 4 de la mañana y ves que el fan de Wanda está como intentando besarte, ¿no? Después como que te despiertas, está como, ah, cariñoso. Todavía te quedan otras... ¿Cuánto vas? Pará, de 10 de la mañana a 10 de la noche tenés 12. Son 12. Por el 4 de la mañana tenés 6 más, o sea, tenés 18 horas. Por ende, te quedan 30 horas más en el ascensor con el fan. Le pongo otro enigmático. Sí. Imagínese que recibe una trompada de Maravilla Martínez y cuando abre... el ojo de la trompada ve que se le aproxima un puño para volver a embestirlo. Sí. Yo opto por el ascensor. Bueno, ah, bueno, está bien. Sí, sí. Todos ascensor. Bueno, no, ¿qué Darío no sabemos. ¿Darío? Darío dijo Maravilla. ¿Por qué Maravilla dijo Darío? Se pelea, porque Darío es guapo. Darío es guapo. Sí, Darío es guapo. ¿Qué te escuchamos? Él es preguntón. Darío, guapo. Sí, sí. Yo igual sí. Supongo que Maravilla a una mujer no le va a pegar, pero siendo el enigmático así, prefiero quedarme con el fan, a ver si todavía me caga palo. Claro. ¿Tiene deseo sexual usted por Maravilla? No, me gusta, no es feo, pero no. No, así. No. Me gusta más rusticón. ¿Qué prefiere? ¿Una hora de sexo con Maravilla Martínez? A ver. ¿O 15 minutos de sexo con Leonardo DiCaprio? No, Maravilla. Me gusta más que DiCaprio. Bueno, ¿quién le gusta más que Maravilla? No sé. ¿Quién es su actor preferido? ¿Qué? A nivel nacional, puede ser. ¿Darín? ¿Le gusta Darín? No, muy viejo. Yo redondeo para abajo. Redondea señor. Para abajo. Por ejemplo, Benjamín. No, puede ser un Esbaraglia, ponele. Esbaraglia, ahí está. Un Esbaraglia puede ser. ¿Qué prefiere? ¿Una hora de sexo con Maravilla o 5 con Esbaraglia? 5 con Esbaraglia. Hoy me dijeron que es Baraglia. Sí. Vanessa, es muy chiquitito. Muy chiquitito. O sea, con ropa small, es ¿sí? chiquitito de altura, sí, sí. Mira. Sí. Me sorprendió, ¿eh? Me sorprendió. No, parece. No, debe ser muy cabezón para mí. Parece muy alto. Sí, pero no, es chiquitito. Bueno. ¿Y ahora con eso qué haces? ¿Qué hago con ese dato? Catch yourself. Acabar. Catherine. Bueno, muy bien, entonces tenemos algunos llamaditos más. Lean de la tormenta, Lean Carranza dice, el hijo Maravilla, mucho mejor que un autógrafo, es la anécdota de que te noqueó, me parece correcto. Bueno. Y después nos dice Fede Berry, nos dice, prefiero a Maravilla, que entre que se acomoda los pantalones, las rodilleras, se ajustan los guantes, se pasó el tiempo. Bueno, muy bien. Pueden comunicarse con nosotros para resolver este dilema y todos los que comenten algo sobre el dilema pueden participa, en un sorteo por un kilo de helado de Cadore que lo hacemos al final del programa. Cadore es la avenida, la heladería que está en la avenida Corrientes 1695, ahí frente al Paseo de la Plaza, y hay un kilo de helado gratis que directamente lo retiran en la heladería cuando lo ganan. Nos tiene que decir alguna de las opciones o cualquier opinión sobre el dilema, que es que preferís quedarte encerrado en una ascensor 48 horas con el fan de Wanda, opción A u opción B, pelear 5 minutos contra Maravilla Martínez. Lo pueden hacer en el Twitter, que es @loradoble, facebook.com/horadoble, y en los teléfonos 4010-7157 o 4010-7158. Probá los nuevos helados con gustos eróticos de Heladerías Garchero. ¿Y vos qué gusto querés? Vainilla. Pero no es un gusto erótico. Ahora te lo tomás con una cucharita de hilo. Pero quiero uno normal. No, acá todo es erótico. ¿Te lo sirvo en un cucurucho de cuero? No. ¿Un vasito con tachas? Bueno. Va con un baño de chongolate. Dale, bien que te gusta probar. Helado Garchero. Helado Garchero. ¿Lo conoces? Espacio publicitario.

Y así con el tema más raro del mundo. ¿Qué fue eso? Me gustó mucho ese climita que se construyó. Qué lindo te quedó el... ¿Qué fue eso que pusimos? Por favor. ¿Sebastián Teller fue? Bueno, muy bien. Bueno. Un momento, pero. Esta música indica... ¿De qué vamos a hablar tú toda ahí? Yo tengo que charlar un rato de cocina. Por supuesto, hacer tus cositas. Sí, yo estuve pensando, ya que estábamos como todo tema mundialista, yo decía que habría que pensar qué comer durante los partidos del mundial. ¿Qué comer? Es una gran pregunta. Sí, ¿qué comer? Es una... la pregunta. Es la pregunta. Sí, para el ama de casa, ¿viste? ¿Qué comer? Es tremendo. ¿Qué le preparo a Jorge mientras mira el qué mundial? Qué tremendo, claro. Entonces pensé primero en qué se puede hacer en una casa. Algo que sea rápido y que no demande por ahí demasiada atención al claro, comer. Asado descartado. Mi familia tradicional, los partidos de Argentina se ven cuando llegan al mediodía, tocan al mediodía, guiso de lenteja. Claro, rápido, así. Guiso de lenteja. Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí, el, así no. El asado también es una buena opción. No es una buena opción el asado. Sí, que esté hecho. Que, necesita ¿cómo mucha atención. ¿Con qué vehemencia este pibe? Sí, necesita mucha atención. Pero pará, déjame terminar paro, de hablar. Paro. Porque si no lo querés hacer en tu casa, existe un asado en delivery, que se llama Asadores de Campo, que te traen una caja grande, enorme, divina, con chorizos, morcilla, molleja, bife de chorizo, salsa criolla, mostaza y miel, carré de cerdo. Pero la actividad de comer asado, usted tiene que estar sirviéndose el huesito. Te demanda. No es, claro, demanda entiendo más que... Entiendo lo que decís. ¿Está de acuerdo? Sí. Empanadas es una buena opción. Empanadas. Sí. Empanadas de osobuco, una pueden muy buena opción. Pueden ser de osobuco, pueden ser de lo que te guste, pero de osobuco es una buena opción. La clásica picada, pero buena picada. Una buena depende picada. De si te toca la tardecita, está buena la picada con todo lo que conlleva. Algunos dips así, quesitos con hierbas, con pimentón ahumado. Le puedes poner al queso crema varias cosas. El dip no es una buena opción. Sí. ¿El qué? No. Porque el dip. Pero, ¿perdón? El dip. El dip. Una crema con mostaza y océanos. ¿Océanos? Perdón. Semillas. No. Esas cosas que le ponen sabores. Bueno, pero con un grisín te vas juntando y te comes 800. Porque usted come mucho de eso, no se da cuenta lo que está comiendo, y como tiene la atención puesta en el partido, le da todo igual. En cambio, tienen que ser sabores contundentes como una papa frita, un salamín. Unas papas bravas, claro, pero no cosas que necesiten... Esa cosa de eso de importar comidas españolas sin saber hacerlas bien... Y hacer la mira como el orto, pero millones. Papa brava es una pavada hacerla y de todos lados lo hacen mal. Y viste, sí, hay gente que no. Una cosa muy fácil ya que le gusta copiar las papas bravas a los lugares de Palermo, los huevos rotos. Los huevos rotos. Es muy fácil de hacer. No es asqueroso, por favor, es otra cosa. Y lo hacen en muchos lugares, ¿sabes que no sé? No hacen, en ningún lugar hacen. ¿No? No, de hecho, yo un amigo español que venía acá seguido, viene seguido, todos los años casi, comediante, él... decía, acá el negocio, ponerse un lugar de comida española. Bueno. De tapas, ¿sabes qué pasa? Claro, de tapas, pero que sea bueno, que sea fácil, pero que trae con ciertas cosas que son necesarias, por ejemplo, aceite de oliva, o sea, freír en aceite de oliva, ese tipo de cosas, pero después es una comida súper barata. Es barata, es rápida, es se fácil. Es rica. Para comer al paso. Es poco sana. Pero yo te voy a decir una cosa. Lo tiene todo. La gente de acá no tiene el concepto de tapa todavía internalizado en la cabeza. Se piensa que comer una tapa se tiene que sentar a comer. No, bueno. No, la gente pero no también podés picarla. También podés picarla. Bueno. Pero la tapa hecho, es mucho pan también que se come. La tapa en general... No, la tapa depende. La tapa es para que vos sigas escabeando. Claro. En realidad, el origen de la tapa es... Claro, la regalan en muchos lugares. Claro. Pero un boquerón, ponele, no es pan. No, y es no una es tapa. Cierto. Bueno, el boquerón, todo lo demás... El jamón crudo... En pan. Pueden oír en pan. Es difícil. La ¿aceitunas? Tortilla en pan. No, la tortilla no va en pan. La tortilla la sirven en pan, en las tapas. Pueden oír en pan. Bueno, pueden oír en pan también en muchas cosas, pero en la tapa habitual... Pero no necesariamente la tapa es con pan. Bueno, es verdad. Pero ¿sabe quién hace buenas tapas? ¿Qué? Juan, el amigo de Vanessa. Ah, ¿sí? ¿Lo conocen a Juan? Juan, no. Sí, bueno, sí. Un chef en que tiene un restaurante en Defensa hace muy buenas tapas. Sí. Ah, mira. Y también sirve cosas en cazuelitas, ponele. Creo que sí. No, pero mejillones al ajillo, ponele. Mejillones al ajillo, no sé. Pero sí, él hace unas tapas de todo lo que le menciono en pan. Tortilla en pan. Berenjena en pan. Berenjena en escabeche. Boquerones en pan. Todo está en bien, pan. Está bien. Bueno, la idea es comer algo fácil, rápido y rico. Y rico. Y yo traje también opciones de lugares que han... Este año, no sé, la verdad que años anteriores no le he prestado tanta atención, me parece, pero no sé si hacían tanto menú para mundial. Que hay un montón de deliveries y también lugares para ir en donde te ponen cosas mundialistas, entre comillas. Por ejemplo, si conocen la fábrica del taco, la que está en Palermo, una en Palermo y otra en Cañitas. Ay, sí, en Gorriti está, sí. Bueno, ellos... Se llama el eslogan Taquitos para el Mundial. Y lo que hace que por cada gol de taco que haga México... escucha eso. Hijo de mil putas, anda a cagar. Pero por favor. Cago, ¿por qué cada no gol de chilena que haga un iraní... Regalan un taco. ¿A quién? ¡Un taco! A la gente que esté ahí. Pero qué ladre que son. Me dio mucha risa. Por cada gol que haga México. De taco. De taco, una vergüenza. Bueno. Una vergüenza. Pero igual es una buena opción la fábrica del taco para ir o para... No voy por el... No voy por ahí. No voy por nada. Por basura. Bueno. No se enoje. Propaganda negativa le salió. Bueno. Otro lugar muy famoso y muy viejo se llama La Academia. La deben conocer en la avenida Callao y Corrientes. Sí, La Academia. Bar notable. Lo que hace notablemente la... feo. Sí. ¿Sabés qué? Pero qué ricas me La dio. Primera nota que hice en mi vida la hice al dueño de La Academia. Cuando ¿sí? yo estaba estudiando en TEA, no era la primera nota. Igual, la primera nota sí que hice en TEA. ¿Qué estudiante? Sí, es la peor lugar del mundo. Bueno, Góngora, pero bueno, la cuestión es que... era así, escucha, era voy y hablo con el tipo, que le habían puesto justo ese año unas cosas horribles, unos espejos, televisores, unos lámparas, viste, esos helechos sí. así, toda mesa de pino, espejos, pero de berreta, viste, esos espejos que se ven finitos, sí. mucha machimbre a los costados, y le decía, pero no le cambiaron, le preguntaba al tipo, no le cambiaron esa característica de bar antiguo que tenía, que sí. estaba bueno con estilo, me dice, no, man, hoy en día si no te actualizás te pasa por arriba. Dice, y creo que sigue así con el machimbre. Así quedó. Sí, quedó, sí. Bueno, sí, mirá lo que propone la Academia para el Mundial. La clásica picada, con pan casero, aceituna, maní, tomatito, fiambre, queso, cerveza de litro. Y incluye, este valor, lo que incluye, incluye... Una hora para jugar al pool. Mire usted. O al billar. Y si estás viendo Argentina. Si estás viendo Argentina. Y si estás viendo Argentina. Y... un 25% de descuento. Y sale 180 pesos para dos personas. ¿Pero y cuándo juega al billar? Si está viendo el partido. En el entretiempo. Pero no es de una hora. No es de una hora el partido. O te quedas después. Le meten cualquier cosa con tal de que la gente vaya y consuma. Y sí, con vale. tal de que la gente no esté en familia. Bueno, no, ya bueno, regalan cualquier cosa. Pero bueno, si te querés ir a verlo otro lado, te meten eso. Pero para que te viene el glamour al mundial. A ver. El hotel, el bar del Hotel Madero. El Madero que está en. En Puerto Madero. Epa. Justamente. Ofrece un menú. Que está inspirado en los países que participan mundial. No, pero hace así, por ejemplo. Por Argentina hace empanadas, por México hace fajitas y quesadillas. Según los que juegan ese... Y lo mismo. Por ejemplo, si juega Japón, Argentina te hacen empanadas de sushi. ¿Quesadilla es soñar que un queso te quiere matar, por ejemplo? Quesadilla, sí. Claro, exactamente. Es Góngora eso. Acompaña con una risita tímida. Es un queso corriendo con un cuchillo. Así que... sí, me lo imaginé. Me lo imaginé. No, yo me imaginé la quesadilla entera corriendo ahí. Bueno, entonces, ¿qué? O sea, si juega, por ejemplo, Polonia... Claro, te hacen el menú de Polonia y de Japón. Ah, uno elige cuál, no hacen una fusión de sabores. No, cada uno, por ejemplo, para cada país tiene una comida, entonces te van... Te dicen, ¿cuál querés? ¿Qué querés? ¿Feijoada o carne en masa? O querés pizza por o Italia. Pizza, claro. O hamburguesa con panceta ahumada por Estados Unidos. Si yo le digo rápido, yo le digo un país y usted me tiene que decir qué comida ofrecería por el país. A ver. Uruguay, ya, no piense. Chivito. Brasil, ya. Feijoada. Pero feijoada para... Tiene que ser viable, ¿eh? Bolivia, ya. No sé. No. Tamal. Ah. Venezuela. Paso. Estados Unidos. Hamburguesa. BBQ. Japón. Sushi. Italia. Pizza. Trinidad y Tobago. No, no sé. O sea, ustedes es una... Ese frijoles, alguna cosa de eso. Algún guiso, alguna cosa así. Arabia Saudita. No, no sé. India. Algún curry. Camboya. No sé, arroz. Arroz. Arroz. Turquía. Será jugo. Algún quepe o alguna cosa así. Oh, venimos a comer con Ricky Music. Sí. Qué rico, ¿a dónde fueron? ¿Cómo se llama? Se llaman los árabes malhumorados, que de golpe adquirieron un humor genial. ¿A dónde queda? Esquina de Salvador y Escalabrino Ortiz, En la esquina. Nos atendió el protagonista de ¿Quién quiere ser millonario? Sumamente amable, muy barato. ¿Sí? Muy barato, sí. Qué rico. Sí, sí, sí. Bueno, gracias por el dato. Por favor. Bueno, nos vamos a otro lado. No, pero no me logró responder. No, todos no, no sé. ¿Quién? Fracasó. Fracasó una performance, le faltaron por lo menos 3 de cada 10. No, tampoco. Repechaje, le tiro último 5 que usted me los tiene que decir sin pensar, Ojalá, no, ojalá. No puedo. Ayuda, 3, ayuda, por favor. 2. Darío, ayuda. 1. Dale. Chile. Salmón. Centolla. Perú. Ceviche. Chaufán. Arroz chaufa. El Salvador. Salvador. Arroz. El Salvador de arroz. El Salvador. Arroz con pollo. Arroz con pollo. Cuando no sabía lo dice. Arroz con pollo. En la zafa. Sí, sí. Bolívar, Canadá. Canadá. No sé, algo así, hamburguesa, algo... No, porque hamburguesa sí era Estados Unidos. Bueno, no importa. Canadá debe tener algo con pescado. ¿Algún con trucha, pescado o algo con... Con trucha, algo con trucha debe ser. Bueno, trucha. Trucha. Bueno. Y por último, si me dice esta... Canadá no clasificó al Mundial. Quiero que sepa que usted se hace tanto la el mayoría de los que dije... Usted él está el diciendo... Canchero, claro, Perú, la mayoría de los que dije no clasificaron. Perú. Usted no prestó atención. Ah, ok. No. ¿Bolivia no clasificó? No, bueno. Y fue preguntado. Me estás haciendo trabajar al cohete, mirá. Al cohete. Bueno, entonces ya está. Y la última, pará, dijo que la última... La última, si saben esta... A ver si sabemos. Sudán. Sudán. Sudán. Sudán. No. Sudán. Sí, sí. No, no comen, dice Darío. No estaría sabiendo que están comiendo en Sudán. Bueno. Entonces, ¿qué nos dice entonces, ya que nosotros no lo podemos determinar, ¿qué determinó Madero Center para nosotros? Madero, le estaba diciendo, mira, que para México las fajitas y las quesadillas. Ahí está. Para Argentina las empanadas caseras. Para Inglaterra, fish and chip. Para España, pinchos y papas bravas. Para Italia, pizza. Para Estados Unidos, hamburguesa con panceta. Para Brasil, camarones con salsa. Uh-huh. Para Alemania, charcutería, quesos y fiambres. Y para Japón, sushi. Esos son los países que pone Madero. Pero yo tengo una propuesta mucho mejor, que es la de Abatonka, que preparó un menú para el Mundial. Que es para 4 personas y que tiene para picar algo frío, para calentar algo después y cositas dulces y un vino de regalo. Ok, o sea, su emprendimiento para el Mundial, el que está viendo el Mundial con amigos y quiere comer algo, la llama a usted. ¿Y usted qué le ofrece? Tiene que llamar con tiempo, porque se lo primero vamos a mandar tiempo, ese día, o sea, el día del partido, pero que nos avise si es para 4 personas o para más. Y tiene guacamole con nachos, muffin de hierba con lomito. Muffin no es dulce, porque no, todo el mundo salado. Asocia muffin. Esconde queso con jamón crudo. Club Sandwich Mini. El Club Sandwich es el que tiene pollo, panceta, tomate, lechuga. Ajá, bien. Mini. Y focaccia crocante con paté de hongos de pino. Focaccia crocante, muy bien. Eso sería frío. Caliente tenemos quesadilla de nuevo con la salsa pico de gallo. ¿La conocés? ¿Cómo es? No. Tomate, cebolla, cilantro y jugo de lima. Pico de gallo. Para mojar la quesadilla. Bien. ¿Sí? 6 empanaditas de osobuco con salsa criolla. 6 empanadas por cabeza. No, una para cada uno. Claro, y te van a una sobrar. Una y media. Claro, exactamente, pues para 4 personas. Tacos de pollo, quiche de panceta ahumada con cebolla caramelizada y queso gruyère. ¿Quiche es como un brochet? No, quiche es una mini tarta que no está tapada. Ese es el concepto de quiche, no tiene tapa. Mini tarta, como una tarteleta. Sí, chiquitita, sí. Bien. Exacto. Y de dulces, lemon pie, mini, mini cheesecake, mini rogelitos y unos mini cremosos que son como potentes, cremosos de chocolate. Muy bien. Bien. Bien. Y un nieto Malbec. ¿Y un vino? Sí. Muy todo bien. Todo eso. Todo eso en precio promocional, qué en bien. En precio promocional, por supuesto. Vamos a hacer una tandita, ¿le parece? Bueno. Y después nos sigue contando los menuses. Me encanta. Que nos quedan todavía dos tandas y no va a quedar al final. Genial. Tandita, ya volvemos. ¿No te gusta tomar medicamentos y ser cómplice de grandes laboratorios? ¿Estás cansado de hacer cola en la farmacia para darle tu dinero a un empresario corrupto? ¿Te tienen harto los remedios caseros de la nona originados en la ignorancia de una clase media burguesa, decadente y facilista? Tenemos la solución. No rompas más los huevos. Hacete hippie y morite a los 34. No queda otra. Morite a los 34, casi como Jesús. Espacio publicitario. Like a Bob, come bien al mejor precio. De lunes a viernes, de 12 a 13, ponete en carrera. Factor Running Radio. Porque correr mejora nuestra calidad de vida y nos hace mejores personas. Factor Running Radio. Con Gustavo Montes, por Radio Splendid. AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. En Radio Splendid palpitamos el evento más importante del fútbol internacional, Mundial Brasil 2014. Historia y presente del deporte más popular del mundo en tiempo de Mundial. Por Radio Splendid. Brasil 2014. La Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 será la vigésima edición de la Copa Mundial de Fútbol. Esta versión del torneo se realizará en Brasil entre el 12 de junio y el 13 de julio de 2014. Será la primera vez desde 1978 que una Copa Mundial se realice en América del Sur. Grupo A. Brasil, Croacia, México, Camerún. 12 de junio de 2014 es el día que los apasionados por el fútbol de todo el mundo llevan 4 años esperando, mientras las selecciones y las sedes se encuentran en la recta final de los preparativos. Más de 600 bailarines se esfuerzan también en sus ensayos para deleitar al mundo. En pocos días, a las 15:15, la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA mostrará la diversidad y la belleza de Brasil antes de que la canariña dispute su primer partido contra Croacia. Seguí en Radio Splendid. En cualquier momento volvemos con Tiempo de Mundial. Historia y presente de Brasil 2014. Parece una hora, pero son dos. De 0 a 2, la hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Río, para mí, Río es una de las tres ciudades del mundo en las que viviría. ¿Ah, para sí? Mí. Sí, ¿es Goma. Muy linda, Río? Y es linda, pero tiene onda también. Es una ciudad como muy viva, ¿viste? Muy... con muy, alegría. Muy para afuera. No alegría, porque... ¿viste? Tiene esa alegría brasilera, ¿viste? Que de la alegría pasas sí. Una densidad tremenda, ¿viste? Sí, sí. Caminas dos cuadras y se pone re pesado. Pero... primero que nada, tiene un clima sensacional. Eso, yo viviría clima, ahí. Ahora entonces. Hace 28 grados, yo fui en agosto, hacía 30 grados, ¿viste? Eso a mí me gusta. Para eso mí me es muy encanta. Importante eso. Y además todo el año es parejita, ¿viste? Que hace, bueno, en verano hace 35, en invierno hace 30. O sea, eso está lindo. Bueno. Y después, hay ciertas cosas que me gustan. Es una ciudad con mucha cultura, mucha cultura a la calle, ¿viste? Gente tocando instrumentos, lo otro, ¿viste? Pintada, graffiti, murales, ese tipo de cosas. Y después tiene una cosa que a mí me resulta relativamente, o sea, más como... más progre, digamos, desde una mirada más progre, tiene como una pobreza muy democrática, en donde vos tenés un barrio de rico y pegado tenés un barrio de pobre y un barrio de rico y un barrio... O sea, está como todo distribuido, no es que tiene la parte rica y después un paredón y todos los pobres se quedan del otro lado del paredón, ¿viste? Estamos como todos integrados. Me gusta. La verdad que es una ciudad que me gusta mucho. Y recién miraba acá imágenes en la televisión, es inmensa, parece más chica. Cuando estás ahí no parece tan grande, pero parecía enorme. En fin. 28 grados. Sí, anotate todo eso, Amelia, sí, que a partir de mañana va en directo, Amelia. Qué hermoso. Cultura en la calle. Exacto, todo eso, Amelia, todo murales. Eso. Murales. Murales, todo. Quiero que vayas Progre. A ver. Quiero que vayas a todos los barrios. Lapa. Hay pobres un... al paredón. Hay un... No, pobres no, al paredón. No, no, Amelia, no. No, Amelia, no. ¿Le estaríamos haciendo una despedida, Amelia, o no? Mañana. ¿Cuándo se va? Amelia, bueno, ¿cuándo viajo yo? Tiene en colectivo ese pasaje, me avisan acá que no. Es en colectivo, es en ómnibus. Ah, bueno, no. Es en ómnibus. No llega más a mí. Estaría saliendo mañana, inmediatamente después del programa y llegando para la inauguración directamente. Está claro. Llegando, o sea, sale mañana martes, o sea, sería... Mañana yo tengo que venir. Miércoles, desde sí, Retiro, venía. Mañana viene acá al programa. Sale el miércoles 3 a.m. desde Retiro. Bueno, 3 a.m. desde Retiro y estaría llegando jueves 17 horas en un viaje. Llévese un par de pantuflas para el bondi porque los pies se le van a hinchar. Escúchame. Un viaje de 30, ¿cuántas horas serían? Serían 17 horas del jueves. Llegaría para la inauguración, llegaría a las 16, me están diciendo acá. Entonces son 16 horas de jueves sí. Más 21 horas de miércoles, 37. O sea, 37 horas en micro. ¿Está bien? Escúcheme una cosa. Es lo que la radio pudo pagar. No, Amelia. Bueno, que puede pagar, la hora, no. La otra era que no fuera viajo, a mirar. Usted no es corresponsal. ¿Cómo sí. va a decir eso? Uno no. Porque ¿para qué me hicieron anotar 8 a 6? Porque la decidieron a último momento. Porque se supuso, claro, lo habíamos visto bien el pasaje, pensamos que era en avión, no. Bueno, tacho 8 a 6. Sí, Retiro directamente, es mucho más fácil ir. No sé, y combate de los de acá Retiro. Tacho. Sí. De acá a Retiro se puede... Retiro. Exacto. Se toma del tren en la estación, derecho. Pero no hay tren a esa hora, que no sale el programa. Y bueno, ¿qué? No hay tren. Se va hasta... Mire, camina. Camina hasta Cabildo y se toma el 152. Exacto. 152 ahí. Ahí la dejan retiro. Al Cabildo. No, no, no. Hasta Cabildo. Hasta Cabildo, yo la acerco, yo la puedo acercar hasta Cabildo. No me va a pedir que la acerque hasta Retiro porque me parece no, con propongo, todas las valijas, con Fede, todo no. lo que tengo que dormir. Además, yo no puedo agarrar y estar. Yo voy a Retiro, pero a otra parte. Otra parte. Yo, a 10 cuadras de la estación. Claro. No me pida que la acerque si voy en auto. No, la puedo dejar que cruce la plaza sola con los bolsos. Claro, ¿te la imaginás, Amelia, cruzando Plaza San Martín? Pobre. Bueno, están jugando, mucha risa, mucha algarabía, pero yo no voy a viajar 37 horas. ¿Cómo lo va a viajar? Para. El médico no me deja. Para, no. Bueno, no le diga nada al médico. ¡Chofer, deténgase! ¡Quiero bajar! Mire, al ¡me final, orino! Pare, usted tiene, lleva pañales. Está en la radio, compra pañales. No, bueno, en mi vida usé pañales. Pero para es este el momento, caso Amelia, puedo usarlo. Ese momento. Cuando ese momento se saca un problema pañales. De encima. Se saca un problema de encima que es apoyar la cola en baños sucios de paradores de ruta que no sabe bueno, cómo pañales. Puede. Pañales. No, pero eso... Anoto. Páguelos usted y después se los saca de los viáticos que le da la... $3. Después te la reintegran. No, mucho menos salen los pañales. Acá no, conviene comprarse. $3 es lo que hablamos del viático. Sí, conviene comprárselos acá los pañales, Amelia. ¿Sabes? Claro, porque se van a salir más barato, Brasil está muy caro. ¿Llevar pañales? ¿Eh? Llevar pañales, exacto. Llevar pañales. Ajá. ¡5 cocos! ¿5 cocos? Eso es lo que tiene que traer. 7 camisas hawaianas tengo que llevar. Muy bien. No, traer. 6 columnistas. No, columnistas no. Nos quedamos. La lata de guaraná. No, me parece que está perdiendo el cordura. Murales. No, Amelia, está perdiendo la cordura. Vas a tener que guiarla un poco, Fede, sí, porque no... Bueno, yo llego allá y ¿quién me busca? ¿Titi Fernández? No. ¿Cocosili? No. ¿Chunchuna Villafañe? No, usted tiene que ir, pregunte por, creo que es el UCB. UCB es el ICB, International Broadcasting Center, IBC, algo así. IBC creo que es, International. No, algo así no, querido, llega un International país. Broadcasting Center. Usted agarra y pregunte qué colectivo la rima hasta... Agarro fuerte, ponga, agarro fuerte. ¿Qué colectivo la deja cerca del IBC? International Broadcasting Center, IBC. Sí. No hablo inglés yo, porque si empiezan lo así... lo importante es que hable portugués, inglés no, inglés. IBS. IBC, exacto. IBC. IBC. IBC. ¿Como el jugo? No, el jugo... El jugo es BC, claro. Pero está con una I adelante, Amelia. IBC. Agarro fuerte al IBC cuando llego. Pero... ¿Voy a vivir en el aeropuerto como Tom Hanks? No. Mire qué informada estaba. No lo creo. No. No, ¿en dónde se va a alojar? ¿Dónde me alojo? Pousada era. Pousada, claro. Exacto. Pousada da... Rúa de Pousada, das, ¿cuánto era? Da Sousa. Da Sousa, sí. Da Sousa o da Silva. Todo es no, da Sousa. Bueno, no empiecen con si eso, ¿no? Porque... Si no es da Sousa, es da Silva. Es una de dos. ¿Sousa o Silva? Sí, no creo que haya muchas posadas da Sousa, da Silva. No hay muchas posadas ya. Posadas sí, pero da Silva, da Sousa no. Hay cosas importantes, Amelia, por ejemplo. Sepa, yo les voy a enseñar algunas nociones de portugués. Bueno, no mucho más. Cucaracha porque... se dice barata. Bien. Si le dicen que, por ejemplo, es hamburguesa barata, usted... No la coma, porque lo que le están diciendo es que tiene cucaracha, ¿no? Que no es que es barata. No que es poco costosa, claro. No comer hamburguesa. Exacto, no coma nada, coma solo latas, comida en lata. Con los $3 le van a rendir mucho más y de paso se trae comer algo. Comer latas. Eso, come latas. Fede, está poniendo cualquier cosa esta señora. No, va a hacer se un preocupe, da regla solita, después pregunta, ella pregunta, no. Sí, yo voy a preguntar, pero no entiendo mucho. Si come lata se le van a romper los dientes, o sea, coma comida de lata. ¿Entiendes? Comida. Delatar comida. No, delatar no, de lata. Comer latas. ¿Qué más? Bueno, Los partidos que tengo que ir a ver, porque... No, todo, Amelia. Todo lo que se juegue, usted se mueve de ciudad en ciudad. Sí. ¿Dónde hay un partido voy? Sí. Pero hay un... se avisa. ¡Ey, vamos para allá! Un fixture. Mire, bueno, pero si a Villa grita. No sé, manéjelo ahí como pueda. Bueno. No le podemos resolver todo. Manejar si no, estoy trabajando yo. Pueda. Si no, estoy trabajando yo en su lugar. Es que estamos todos acá haciéndole la lista. ¿A dónde tiene que ir? O sea, usted manéjese. Manejar como pueda. Cuando llegue, pregunte. Llego y pregunto por quién. Por Joao. Él es... Él... Joao. Pregunte si no por Luis Ignacio. No, uno o dos. No, es el segundo nombre. Luis Ignacio, es como si yo dijera Juan Carlos. Luis... Mire, Ignacio. Acá Argentina arranca el 15. El domingo 15, el día que del usted padre. Tiene que tener, pero usted va a pasar varios días en Río, eso está muy bien. Yo tengo en Río que... de Janeiro juega a las 19 horas, pero después se va a tener que mudar a Belo Horizonte, o sea que si ahí se toma un micro a Belo Horizonte y después se toma un micro a Porto Alegre. Lo bueno es que Belo Horizonte y más Porto Alegre... ¡Despacio! No puede anotar más, Fede, mirá cómo va. Ya, se lo van a pasar detalladamente. Es que ella se va a entender más su letra. Yo no entiendo nada más lo que anoto yo. Espere, bueno, espere, Amelia, ¿no? Después le paso todo detallado. Bueno, chofer me orino. Ahí está, dice Juno. No sé por qué le repite. Mire, manda Rosini, ayuda de Dios. Manda María Laura, manda una foto de la Rosini. ¡Fa, qué enorme! Yo considero que Amelia... o nosotros le tenemos que ayudar a ver qué se tiene que llevar así imprescindible, tipo el protector sí o sí, porque le va a hacer mal a esta señora. El protector solar, sí, sí. Vos sí, que sí. Sos más viajado que yo, Fede. Yo calculo que sí, sí. Dale protector, algunos protector tips. Protector solar, sí, sí. Solar. Sí, y barata es eso, ya le dije. Ropa liviana, porque va a hacer calor. Aluga, se dice alquilar. Aluga. Si usted le dice aluga, le quiere saber si algo se alquila o no, fíjese si dice aluga. ¿Y yo qué voy a alquilar allá? Y gomería, había algo gracioso con gomería. Gomería se decía... Aluga, gomería. No, esa es otra cosa. Pero gomería se decía, era gracioso como... Bueno, no me acuerdo cómo se decía. Gomería. Bueno, mejor que no necesite una gomería, No, y bueno, no sé. No creo que la necesite. No sé, a ver, ahora me fijo. Gomería en portugués. Ahora te la busco. Si usted fíjese, sí, fíjese porque había algo había ahí. Ya te la busco. Bueno, a ver, mensajes. Abraham Brand nos dice, ve, llevaría un micrófono y le haría un reportaje, como le gusta hablar, por ahí, Safo. Y quiero el helado. Que el 20/6 canto los 80. A Dios gracias y si Dios quiere. Mirá, 80. Muy bien, Abraham Brand nos dice eso. María Farfán nos dice, maravilla. Sí. Leonardo Martín Vaca nos dice, 5 minutos contra Maravilla no tiene rodillas y pega como loco, pero el fan es una tortura china. O sea que otro maravilla, bien. Y es, otro maravilla. Y después en el Twitter... Nos dice Gabriel Amarante, la ve porque en vez de pegarte se cae y le podés pegar al fan de Wanda, no porque es más mujercita y no le puedo pegar. Gabriel, pará. Bueno, tampoco así. Manuel Asay dice, así da gusto terminar el lunes, adorable la columna de Vero Millones, la hora doble. Gracias, Manu. Muy bien, uno dice, 15 minutos de sexo con DiCaprio, no sé, no me acuerdo de la que venía del programa. Porque me estaba preguntando a mí. Sí, exactamente. Eso. Bueno, amigos, últimos... minutos para participar del dilema del día de hoy, que es qué preferís, quedarte 48 horas encerrado en un ascensor con el fan de Wanda Nara, opción A, u opción B, pelear 5 minutos contra Maravilla Martínez, opción A, fan de Wanda, opción B, Maravilla. Pueden participar a dónde, @loradobles en el Twitter, facebook.com/loradobles y los teléfonos 4010-7157, 4010-7158. Vamos a hablar después de este separador con Verónica. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Muy bien, Mero. La palabra era gomería. Sí, estaba buscando. Ahora cuando me abra bien el Google, bueno. te lo busco. No se preocupe. No hacía falta. Bueno, está bien. Pero la mandan, no hacía falta. No hacía falta. Te salió bien, así. Sí. Bueno, traje algunos tips, así que tips. Por ahí están buenos a aprender. ¿Cómo tendríamos que lavar correctamente la fruta para que no contamine o que no nos haga mal a nosotros? Y como en general la comemos con cáscara. Sí. tendríamos que tener recaudos en el lavado. El día viernes pasado, un amigo mío de un elenco en que yo trabajaba hace mucho, me llama y me dice, hola, mira, ¿cómo estás? Estoy con un emprendimiento, ¿puedo pasar un ratito por tu casa? Sí. Sí, le digo, no hay problema, pero mira que voy a trabajar un rato. Sí, sí, no, son 10-15 minutos. Cae en mi casa con un paquete, una bolsa, y me dice, necesito que pruebes esto. Saco un artefacto y me instala en mi casa un purificador de agua. Ah, sí, sí, los conozco. Bueno, estoy con el purificador de agua, no logro encontrar los beneficios del mío. Es el que se pone sobre la mesada. Sobre la mesada. Y en teoría uno tendría que usar solamente ese agua. Claro. Pero es un chorro muy fino, o sea, no sirve para lavar verdura, no sirve para lavar... O sea, viene con un... Lo con un piquito. A la canilla y lo pones de red o de... Sí, mi mamá tiene el mismo. Sí, es muy finito, sí. Entiendo. Pero ¿cuáles son los beneficios? No lo sabemos. Y te purifica el agua y te la saca. La lavandina. Claro. Te saca la lavandina, pero a mí me intentó... Y el sarro que generalmente hay en los tanques. Sí. Sí. Es solo para beber. No, pero sirve si para... Si vas a lavar los platos con agua purificada, no tiene. ¿Con platos? No, para lavar los platos no. Además te sale, no puedes usar agua caliente ahí, me parece. Que es solo para agua fría. No, no puedes usar agua caliente. Yes. Mi mamá en Chacabuco tiene, porque el agua de Chacabuco tiene arsénico. Bueno, claro, pero ahí está, es un caso extremo. Pero es para beber. Después lo demás se usa el agua de red. Agua de red. Sí. Bien, nada más porque eso. Aparte es más potente. El agua de red, que es el chorrito finito. No, tardás un montón en llenar la pava para... Se tarda mucho en llenar la pava. No puede ir agua caliente. Y me dijo, vos cuando pones agua a calentar, ¿pones agua caliente o agua fría? Le dije, agua hirviendo para que tarde un segundo nada más. Es como un paso simbólico que hago por la hornalla. Ah, no, yo pongo agua fría. ¿Pero por qué? No sé. Si el agua está caliente ahí, ¿por qué uno la gente pone agua fría? Porque para mí es mejor el agua fría que el agua caliente, no sé. Bueno, en teoría me dijo que supuestamente el agua caliente viene ya de por sí con mucha bacteria muerta. Y sí, sí. Porque bueno, es como al estar problema, en, si está muerta la bacteria. Y pero bueno, ya no tiene sé. Cositas. Supuestamente la filtra. Sí. Se hace como una colonia, como es caliente. Claro. En las paredes de los termotanques. Sí. Y uno bebe eso. Yo estoy teniendo problemas con mi calefón. ¿Qué le pasa? No, tengo problemas porque no me funciona bien la ducha y tengo que abrir la canilla de la cocina. Un bardo. Un temita. Un tema para bañarme, sí. Uh-huh. Pero me baño. Bien, ¿cómo lavo una verdura o una fruta? Distintas maneras. ¿Vos qué forma tenés? Yo tengo, bueno, depende. Hay algunas que son muy fáciles de lavar y que por ende no hay que hacer gran historia, pero hay otra que es, pones una cacerola con agua. Le echabas dos gotitas de lavandina, como cuando había cólera. Sí. Listo. La sumergís en eso, ya está. Sí, eso es para la... Eso ya está. Es para y después la... pegar una enjuagada porque te queda con gusto la lavandina. Tal fuerte, cual, te iba a decir. Para las frutas, en realidad, cuando son de cáscara dura, como la naranja... O aunque, la banana no es necesaria lavarla. Pero la naranja... que vos después la vas a pelar, sí la tendés que lavar antes. La lavás con un cepillito. ¿Sí? Es un trabajo, no me mires con esa cara. No. Pero todas las frutas vienen con alguna bacteria. ¿Pero entonces, cuál vas a limpiar con un cepillito? Las naranjas. ¿Naranja? Sí, o el limón. Todo lo que vos después lo vas a cortar, aunque no lo comas con cáscara, ajá, lo tenés que lavar. Porque todo viene con bacterias. ¿Pero qué no tiene bacterias en este mundo? Bueno, todo tiene. Bueno. Bueno, pero la fruta, bueno, y vos después cortás esa naranja que está con bacteria, le pasás el cuchillo por ahí, la bacteria va a entrar porque adentro de la naranja te va a tocar. ¿Pero usted cuchillo. Cree que recién cuando usted atraviesa con el cuchillo la bacteria entró a la naranja? Mira, si ya tiene, va a tener más. Así que más vale que, pájaro en mano, que tenga menos que y bacteria. Te va a hacer menos mal. Y lo que dijo Fede es para las verduras... de hoja, como bueno, la lechuga, la espinaca, la rúcula. Pero yo te voy a dar otro paso más. Le pones dos gotitas de lavandina, lo enjuagás y después volvés a poner agua, le pones vinagre, volvés a enjuagar y después lo pasás por el secador de vegetales, ese que parece el secarropas. Pero bajo ningún punto de vista haría ese trabajo. O sea, gracias si le doy una enjuagadita. No, pero te van a agarrar bichos en la panza. Pero es nunca me pasó hasta ahora. Bueno, a veces, de verdad, te estoy diciendo, te agarra, te descomponés porque lavaste mal la verdura. ¿Pero usted cree que comiendo lavandina no se puede descomponer también? Pero la enjuagás, también? La enjuagás. Sí, pero un día enjuaga mal y ya ingirió lavandina. Enjuagala bien, ¿eh? Enjuagala bien. No estoy de acuerdo. Bueno, lo importante de las frutas es esto, que estén lavadas. Lo ideal sería que nadie lo hace porque nadie tiene tiempo, lavarlas antes de guardarla en la heladera. Todo tenés que lavar antes de guardar en la heladera para que no se te contamine la heladera. Y lo importante es no dejarla mojada adentro de una bolsa porque se te pudre. Porque la gente la deja en la bolsita. Pasa mucho con las uvas, eso. Claro, se te pudre más. La uva se pudre mucho dentro de la bolsa. Las uvas la lavas con mucha agua, la dejas sumergir en agua bastante abundante. Después la secas un poquito así, tipo, la escurrís un poco. Sí. Le pones en un bowl un papel absorbente y las pones ahí. Y ahí se te van a conservar más tiempo. Siempre que sea aireado, porque si vos lo encerrás, estás condensando la humedad. Claro, está haciendo una colonia. Y sí, la verdad que sí. Pero lo importante es eso. Usted sinceramente, con una mano en el corazón, sí, ¿hace todo esto con la fruta y verdura? Cuando llego del supermercado la lavo, sí. Lavo y la meto en el cajón de la verdura. Sí, sí lo hago. O sea, lo tiene desinfectado el cajón de la verdura. Sí. Sí, si no tengo tiempo, no lo hago, meto todo ahí, después al otro día lo hago, pero en general lo hago porque me gusta, cuando tengo que ir a cocinar, sacarlo y saber que está lavado, ¿me entendés? Claro. Es más práctico. Sí. Un grupo terrorista estaría buscando mi heladera para contaminar el país que desee, porque jamás siquiera la lave. ¿A la heladera? Sí. Lo mal que hiciste. Tenés que hacerlo. Igual yo soy una persona soltera, joven, prácticamente no. Quizás es mucho si se abre una vez por día la heladera en mi casa. No importa. No, eso quiere decir que no entran y salen tantas cosas. Bueno. Escasísima. Bueno, pero... ¿Pero usted, por ejemplo, toma leche? Poco. ¿Pero toma? Sí. Bueno, ¿sabe la cantidad de bacterias que tiene la leche? Es de las cosas más sucias que hay, la leche. Y usted la bebe. Sí, ya sé, pero no tomo mucha, de verdad. Sí, pero debería. Por más que las pasteuricen, tiene un montón de bacterias activas que resisten la pasteurización y las muertas incluso también son nocivas. Si son activas... ¡Qué bárbaro! Hasta Darío dice... Tendría que salir, Darío. No, no. ¡Salga, Darío! Votemos para que salga. ¡Oh, y se va! ¿Se va? ¿Por qué se va? Si ahora viene la salada. ¡Ah! No. Bueno, eso sería por parte de frutas y verduras, así que hay que limpiar la heladera y nunca colocar, por ejemplo, la carne cruda arriba de la verdura, porque te claro, puede eso contamina caer mucho. La sangre de la carne si la guardas mal y te contamina. Igual para mí todos esos cuidados, o sea, hay que tener un cuidado general y una prudencia como de higiene general, pero cuando uno se pone tan minucioso, directamente no se puede vivir porque... O sea, imagínese que usted tiene todos estos cuidados sobre lo que sabe. Imagínese todas las que no sabe que está ingiriendo obvio. Esa cantidad de bacterias. Claro, sé. Bueno, pero yo trabajo de esto y cuido... No, bueno, usted está muy bien que lo haga del lado profesional. Y bueno, y trato en mi casa seguir lo mismo. Pero tampoco es que soy en mi casa una obsesiva. O sea, si lo puedo hacer, lo hago con mucho gusto. Y si no tengo tiempo, lo hago al día siguiente. Por ejemplo, el cuchillo con el que corta la carne... No es el mismo. No es el mismo con o el que si corta... O si es el mismo, sí, lo lavás. Se lava. Muy bien, la tenés que lavar. No, la tabla no es conveniente que sea la misma. Ajá. Porque cortás la carne con la que cortás la verdura. Claro. En cocina hay diferentes colores, pero en tu casa no te vas a comprar 400 tablas. Trata de tener dos y ya está. Bien. ¿Se entiende? Uh-huh. Bueno, ¿está bien con todas las dudas? Sí. Bueno. Sí. ¿Usted respeta todo? Respeto casi todo. Yo no respeto todo ello. ¿Por qué, Amelia? ¿Qué le Porque falta? Porque no tengo tiempo para lavar la verdura. Qué lástima, Amelia. Tampoco tenemos tiempo para que nos cuente sus historias. ¡Se va a Brasil, sí, Amelia! Y ¡me voy! Anda. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¡Me voy! ¡Chao! ¡Taxi! Tu vida es una mierda. No tenés amigos. Tu laburo no te gusta. ¡Qué cagada! Alfajores, ¡qué cagada! ¡Qué cagada! Marrón por dentro, marrón por fuera. Espacio publicitario. ¡Me acabo!

always here, always on time, close call. Was it love or was it just easy? Money talks when people need shoes and socks. Steady boys, I'm thinking she needs me. I was just sipping on something sweet. I don't need political process. I got this feeling that they're gonna break down the door. I got this feeling that they're gonna come back for more. See, I was thinking that I lost my mind, but it's been getting to me all this time. Justo cuando pasamos el temazo del día, tenemos que interrumpirlo, pero la pucha digo, Siempre pasa lo mismo. A ver, amigos, hay que sortear el helado, el kilo de helado de Cadore, por favor, el señor ganador o la ganadora del kilo de helado de Cadore es... Juanska. Perfecto, arroba Juanska, algo así. Bueno, te estamos mandando un mensaje para decirte cómo tenés que retirar el helado. Ha sido un programa maravilloso, amigo. Se le ha pasado bárbaro. Y se nos va Amelia para el Mundial. Amelia, no, mañana tenés que venir porque salís mañana a las 3 en el micro. Ah, mañana entonces. Bueno, sí, mañana estás todo... acá. Mañana estás acá en el programa. Hacete la valija. Sí, sí. Andá haciendo la valija. Y acá ya me voy. Claro. Claro. En el Aluga. No, Aluga se dice alquilar. Ah, no sé, María Laura Magarino nos aportó borracharía, se dice. La gomería. La gomería, bueno, yo sí. Con esos datos más o menos me la voy a ir arreglando. Y si llevas esa lista y ese papel que tenés. A las 19 tengo que estar en Belo Horizonte. El jueves. Con protector solar. No, este jueves no, el otro. Hay mucha cultura, murales, 18 sí, eso grados. Eso mismo. Bueno, muy bien, si lo siguen bueno. Pasando, lo dejamos con los amigos de la salada esta de moda. Chao. Hasta mañana a las 12. Caminar hasta el camino. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes de 2 a 6. La salada está de moda por Splendid AM 990. Todas las voces.